Mr. Pinochet. Hey, Mr. Pinochet. Su siembra huele más. Ese dinero que recibe pronto se terminará. One day the money's gonna stop. No podrá comprar más armas. No wages for your torture. Ni a sus verdugos pagar. No wages for your guns. Imagine a su madre. Can you think of your own mother? Danzando siempre en soledad. Dancing with her in Islam. Danzan con los muertos. Dancing with the missing. Los que ya no están. La que acabamos de escuchar es una canción compuesta por Sting, la voz principal de la banda inglesa The Police, lanzada en su álbum Nothing Like the Sun de 1987. La canción es una metáfora referida al luto de las mujeres chilenas que danzan solas la cueca, la danza nacional chilena, llevando en sus manos las fotos de sus familiares desaparecidos y asesinados por los militares chilenos. En la versión original, Sting es acompañado por Eric Clapton en la guitarra y Rubén Blades recitando en español. Esta canción ha sido versionada por un sinnúmero de artistas, incluidos las sinfónicas de Londres y París. Hoy escuchamos una versión bilingüe a cargo de Mercedes Sosa y Holly Near, como homenaje a las mujeres quechíes y en especial a las mujeres del caso Sepúr Zarco. Ellas son el ejemplo que debemos seguir para exigir que se haga justicia para el pueblo de Guatemala. Ahora vamos a un viaje, vamos a arribar a lugares insospechados, a volar, a saltar, a cerrar los ojos y teletransportarnos a un lugar cálido y amable, en donde los sonidos sean el paisaje que te abraza y te libera. La droga definitiva. La música es la droga definitiva. Entonces, inyectémonos un poco de ese alcaloide halógeno y viajemos al sur de América. Desde Uruguay llega Abuela Coca, una banda que fusiona el rock con ritmos latinos desde los inicios de los años 90. Abuela Coca ha trabajado para lograr una carrera sólida y exitosa, representando a su país en toda Sudamérica y también Europa. De su disco Voz, escucharemos una rola titulada Brilla, muy potente en la música, guitarras distorsionadas y golpes de batería. Los metales ponen un toque latino para acompañar una letra muy suave, bien cimentada, para decirnos, para contarnos sobre una noche de tragos y besos. Brillar en el amanecer es un bonito juego, y tú lo sabes. Sentencia el coro de esta buena rola. Escuchemos entonces a la Abuela Coca. Loco como ver el sol brillar en ti. Loco como ver la luz en tus ojos, así como ríes, sigues en mi vuelo. Brillar en el amor. es un bonito juego. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Como ver el sol brillar en ti e ir bailando en una nube anil de sabio mezcal, así como ríes sigues en mi vuelo. Brillar en el amanecer es un bonito juego. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Como ver el sol brillar en ti. E ir bailando en una nube anil de sabio mezcal. Así como ríes sigues en mi vuelo. Brillar en el amanecer es un bonito juego. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. La abuela Coca ha sufrido muchos cambios en su alineación, pero la esencia de la banda y su música es la que continúa haciendo ganar seguidores y amantes de su propuesta musical. En su natal Uruguay son ya una leyenda del rock nacional, junto con bandas como No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos. Todos ellos son miembros de esta selecta lista de bandas de rock que hacen canciones que se convierten en himnos para sus seguidores. Incluso para movimientos sociales que al salir a la calle cantan sus canciones como consignas. Las canciones que escuchamos de la abuela Coca pertenecen al disco titulado Voz. Un disco que apareció cuando ya la banda estaba consolidada en la preferencia del gran público. Se escuchan más seguros, más confiados en el trabajo que presentan. Así que Voz es uno de los discos que consagra a la abuela Coca. Escuchemos ahora Tanto Tiempo. Más chica y pensé, ¿para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Para ver y entender que ser solamente se trata de ser, crecer, verme en tu amanecer y leerte. Encontré y después fue tanto tiempo, ¿para qué? Me acerqué a tu aura y dancé tanto tiempo, ¿para qué? Para ver. Solamente se trata de ser, crecer, correr, zambullirme en tu amanecer. Que hay una luz que ha venido a iluminar mis pasos. Hay una luz que ha venido a derramarme el vaso. Hay una luz que ha venido a iluminar mi trazo. Ay, hay una luz que ha venido lleno, lleno, lleno, lleno de abrazos. Damos un gran salto ahora y nos vamos al otro lado del charco. Pero antes debemos anunciar que estamos en Facebook, en la página Radio Urbana, Radicalmente Democrática. También estamos en el Twitter como @urbanaradioGT. Allí pueden comentar, hablar, saludarnos, discutir, etcétera. Y también está el archivo histórico de la radio, ahí pueden buscarlo en la parte superior derecha de su pantalla, ahí pueden dar clic y buscar programas que ya han pasado y los pueden escuchar, los pueden bajar, los pueden compartir, etcétera. Entonces ahí podemos interactuar por las redes sociales y también por medio de la página de la radio, que es laurbanaradio.com. Seguimos entonces con nuestro programa hoy, y para quienes están preguntando qué onda con la música de Chamalé, después de este bloque de dos canciones, vamos a empezar a escuchar la música del Chama, que hoy traemos del disco Descarrilado unas buenas rolas. Mientras tanto, nos vamos a dar un gran salto y nos vamos al otro lado del charco, llegando a Asturias, en España. Allí encontramos la propuesta de un tal Nacho Vegas, que desde hace algunos años ha llenado el espectro musical con una propuesta avasalladora y diferente a lo que hasta hoy se ha hecho en la escena musical española. Vegas es un músico cuyo estilo folk es más heredero de la tradición singer-songwriter de anglosajón que de los cantautores españoles de la segunda década del siglo XX. Esto provocó que Vegas, cuando inició su carrera como solista, fuera recibido con recelo, pero sus letras descarnadas y existenciales daban de puerta abierta a otro tipo de público, y eso era muy extraño en esa época en la que el pop sin sentido saturaba el gusto musical de todo el mundo. Nacho Vegas debutó con un disco llamado Actos Inexplicables, pero su trayectoria musical ya estaba consolidada después de cantar en muchos escenarios durante más de 10 años, con bandas como Eliminator Junior y Manta Ray. Escuchemos de Nacho Vegas Mi Marilyn Particular, una canción para esos amores canallas, pero entrañables. Mm-hmm.

estoy loco. Me dicen que he perdido la razón. Me podrían apalear, podrían quemarme en la hoguera, hacer de mí lo que ellos quieran. Pero solo yo sé la verdad. Y la verdad es que si yo, yo te he querido, Marilyn. El éxito que ha tenido Vegas radica en alejarse del paradigma del mainstream radial farandulero. Ha hecho más bien canciones muy vintage y letras larguísimas y desgarradoras en las que el sexo, la violencia y la muerte danzan a su gusto. En el disco que estamos escuchando, Cajas de Música Difíciles de Parar, escuchamos canciones llenas de referencias literarias, de heroína, muerte, humor negro y sexo, mucho sexo. De todo tipo de sexo, con quien sea y con lo que sea. Algo que aún en este tiempo que corre es un tema tabú. Escuchemos ahora Por Culpa de la Humedad, otra canción de Nacho Vegas. Cuando el juez le preguntó por qué tuvo que matar, Mona Seria respondió: fue el calor y la humedad. Me contaron que esperó a la siesta de las tres, en una mano un cenicero, en un puño el corazón, como una fruta madura, su cráneo se hundió. Sentada en el salón, con el cuerpo a sus pies, pensaba en que ella fue una vez joven, guapa y feliz. Hubo un tiempo en el que yo habría muerto por amor. Hubo un tiempo en el que habría muerto por amor. Mona, calla, del favor. Mona, me haces enfermar. Ramona, ven aquí, que te voy a reventar. Y si no hay nadie a quien culpar, culpemos a la humedad. Lo enterró en el jardín, a la sombra de un nogal, justo donde suelen ir sus dos gatos a orinar. Esta vida iba a ser otra y algo salió mal. Si hubo un tiempo en el que yo habría muerto por amor, hubo un tiempo en el que habría muerto por amor. Nadie quiso saber más. Me juraron que así fue. Se quedó mirando afuera, esperando el anochecer, y corrió a ocupar la luna el lugar del sol. Y corrió a ocupar la luna el lugar del sol. Músico, músico urbano, poeta de la bacha y las letras justo a tiempo. Guitarra desgastada, afilado el pensamiento, observador de la calle y la realidad concreta. Armador de canciones patojas canilludas. La protesta y la fiesta de vivir en esta ciudad. En este país demasiado sordo para la música de uno de sus amantes apócrifos. Estamos a punto de escuchar a José Chamalé. Chamalé es un cantautor guatemalteco que ha escrito hermosas canciones que hoy todo el mundo canta, y muchos o pocos saben que el autor es el Chama, el José Chamalé que vemos en su bicicleta pedaleando por el centro histórico. Novilunio, por ejemplo, es una canción que todos sabemos y que en más de una ocasión hemos cantado a voz en cuello. De su disco Descarrilado, iniciaremos el viaje escuchando Futuro sin enganche, que es más bien el dibujo a mano de estos días, de esta ciudad, de esta sociedad. Esta es una rola que nos recuerda que solo nos va quedando la esperanza de aferrarse a la ternura. Esto es Futuro sin enganche, de José Chamalé. La burla. Los sueños se volvieron una mierda, nos insultan la memoria, no hay conciencia, y los corruptos se pasean por la calle, por la calle. Solo queda la esperanza de aferrarse a la ternura, es el sálvese quien pueda, este mundo va al abismo, va al abismo. Mentira. De aferrarse a la ternura. Solo queda de aferrarse a la ternura, de aferrarse a la ternura. Solo queda la esperanza de basura. Mentira. Basura. De aferrarse a la ternura, de aferrarse a la ternura, solo queda la esperanza de aferrarse a la ternura. Mentira. Basura. Hoy estamos escuchando canciones del disco Descarrilado de José Chamalé, publicado en el 2012. En él escuchamos voces y guitarras del mítico Maco Luna, de la banda setentera Cuerpo y Alma, a Tomás Castelá en la guitarra eléctrica y otro mítico en la bataca, Carlos Kusch. Además, la participación de Fernando López, Igor Sarmientos, Gad Echeverría, entre otros. En este disco hay canciones tristes, hay canciones urbanas, tan guatemaltecas que da gusto escuchar a un Chamalé fresco y desenfadado cantando Ron con mala suerte, Cuando pienso en vos, Corazón pinchado, La rola del desempleado, entre muchas otras. El disco tiene, se ha asegurado el éxito en sus canciones casi todas. A continuación escucharemos Luna de Trapo, otra rola urbana, violenta, desamparada, a ritmo de balada. Esta rola nos desnuda una ciudad sucia y fría que te mastica, te traga y te vomita. Si no estás atento, te puede acabar, te puede triturar y hacer de vos solo jirones. Escuchemos Luna de Trapo, de José Chamalé. Hay una luna sobre el asfalto, con un disparo entre su pecho, abandonada desde pequeña a las locuras de este planeta. Hizo su escuela en basureros, las calles sucias fueron su cielo. Olor a diésel hay en tus labios, luna pequeña de piel oscura. Cuánto dolor deja una bala, puta ciudad, estás podrida. Algún vampiro clandestino besa la mano de Mister Muerte. Gorrión urbano de la avenida, de las vidrieras, sobre los autos, un pega triste, pinta un graffiti. Adiós Rosina, del alma mía, pasa la línea, la policía, linterna humano, pared alumbra, cruza la esquina. Estos muchachos, los altavoces piden refuerzos. Cuánto dolor deja una bala, puta ciudad, estás podrida. Algún vampiro clandestino besa la mano de Mister Muerte. Rock, blues, reggae, mucha poesía urbana hay en este disco que hoy escuchamos. Es un gusto compartir hoy con ustedes la música, las armonías, las letras de esta producción guatemalteca, con poca o ninguna difusión. Pero José Chamalé es un cantautor y Descarrilado es un disco que sin duda se desmarcan de las producciones comerciales y sin sentido. Este es un disco muy profundo, lleno de canciones totalmente disfrutables y entrañables. Por ejemplo, nosotros que venimos de barrios populares podremos vivir y disfrutar la siguiente canción, El Barrio, de José Chamalé. Mi madre. El siguiente es el primer track del disco. Es un correr la cortina y encontrarte con las luces titilantes que anuncian la fiesta por venir. Cuando pienso en vos, es una canción para una bruja poeta que posee la llave para encerrar la crueldad. En esta rola, Chamalé se da el tiempo para jugar con la poesía y decir, por ejemplo, cuando pienso en vos, odio más las guerras, el afán del capitán, los dogmas y la patria potestad. Se desarman los horarios, me estorba la ropa y el reloj. Estallo como un niño en el carrusel. Soy todo cuando pienso en vos. Cuando pienso en vos, los pájaros detienen el vuelo. El mundo se pone de cabeza y salta loco como un balón. Cuando pienso en vos, los pájaros detienen el vuelo. El mundo se pone de cabeza y salta loco como un balón. Y no hay Dios que lo detenga, ni Inquisidor que me castigue. La emoción de ser feliz, descarrilado sobre tu piel. Descarrilado sobre tu piel. Cuando pienso en vos, odio más las guerras y el afán del capital, los dogmas y la patria potestad. Se desarman los horarios, me estorba la ropa y el reloj. Estallo como niño en el carrusel, escapa el alma, rueda hasta el mar. Cuando pienso en vos, los pájaros detienen el vuelo. El mundo se pone de cabeza y salta loco como un balón. Cuando pienso en vos, los pájaros detienen el vuelo. El mundo se pone de cabeza y salta loco como un balón. Y no hay Dios que lo detenga, ni Inquisidor que me castigue. La emoción de ser feliz, descarrilado sobre tu piel, descarrilado sobre tu piel. Cuando pienso en vos, es cerrar con llave la crueldad, olvidar el límite de la normalidad. Soy todo cuando pienso en vos, soy todo cuando pienso. Soy todo cuando pienso en vos. Muchas gracias a todas las personas que se han reportado y han comentado las publicaciones en redes sociales. Un fuerte abrazo para Martina Ruiz, Jennifer Alburés, Gretel, Susana, Julio, Herbert Reyes. Hay mucha gente que hoy está escuchando el programa, Byron, Carlos Paredes. Hay mucha gente que está escribiendo, reportándonos, pidiéndonos canciones. Parece que Chamalé ha tenido mucho éxito esta tarde y es algo muy agradable porque es un gran músico, tiene grandes canciones que deberíamos escuchar más, gozárnoslas más, cantarlas, aprenderlas y que se escuche mucho, mucho más de Chamalé. Vamos a hacer otro programa, quizás un programa solo de Chama, entrevistarlo, buscarlo y hablar con él, porque la gente está muy contenta con lo que está escuchando esta tarde y seguramente vamos a hacer otros programas con la música del querido José Chamalé. Por ahora, en Sonidos Halógenos nos vamos a trasladar a Colombia. Hoy seremos habitantes de esos sonidos carnavalescos y electrónicos. Hoy escucharemos los sonidos de Bomba Estéreo. Esta banda colombiana hace una mezcla de la modernidad con los ritmos más tradicionales de la Colombia popular y bailadora. Su propuesta ecléctica y original los ha llevado alrededor del mundo en cientos de festivales en donde han sido recibidos con gusto y gana. Para entender la euforia que causa la música de Bomba Estéreo, hay que subir el volumen, escuchar la hipnótica voz de Liliana Saumet, su cantante principal, y dejarse llevar por el ritmo. Escuchemos El alma y el cuerpo, desde Colombia, Bomba Estéreo. Si tú no estás aquí. Estamos ya de nuevo en Sonidos Halógenos y se nos había traspapelado a saludos muy importantes a Silvia González, a Alejandro Ramírez, a Rafa, a Gerson, a toda la gente que está ahí escuchando. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una rola bien erótica y sensual. El efecto de Ley en la voz de la colombiana y el ritmo caribeño atrapa la atención y las ganas de despojarse del prejuicio de bailar. La cumbia ejerce su dictadura e influye en tu cuerpo para seguir el ritmo, para mover los brazos, para celebrar, para hacer una fiesta entre dos, entre tres, entre muchos. Escuchemos a Bomba Estéreo con Cosita Rica. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. Si me so high, carajo. Para el 2015, Bomba Estéreo logró meter su disco Estalla en la lista de los 50 mejores álbumes del mundo. Su éxito comercial es notable, pero más que eso, debemos hacer notar su excelente y original propuesta. Sin dejar de lado la tradición musical colombiana, utilizan la electrónica para darle un plus y hacerla llegar a los más jóvenes y a los anglosajones que adoptaron la propuesta de los colombianos para sus famosos y masivos festivales. Para finalizar, vamos a escuchar Caminito, del primer álbum de Bomba Estéreo. Hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Por una hora hemos sido habitantes del sonido, viajantes en una cápsula transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar la vida. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los Sonidos Halógenos. Hasta pronto.